¡Épale, mi gente! ¿Qué tal? Por aquí Winston, quien les habla en este podcast. Ya vi Rápido y Furioso 7, tremenda película. Pero hay algo que me llama la atención, es que el soundtrack, que se llama Te Volveré a Ver, está bien, está bueno, romanticón, está bien. Pero es que Paul Walker era energía, era velocidad, era pasión, era sex appeal y era seducción para las mujeres y para los que les gustan los hombres. Entonces, no creo que esa sea la canción para recordarlo. Pienso que la canción para recordarlo sería esta que van a escuchar en este podcast, quien les habla, Winston, la cual pertenece a Dylan Francis con el DJ Snake. Y esto se llama Get Low. Así que ya saben, esto era Paul Walker. Llévatelo, ahí vamos. Get low when the whistle go. ¿Qué tal les pareció esa canción? Bueno, para que vean, eso era Paul Walker. Y como al señor Paul le gustaban las latinas, creo que esta canción que viene era la que más, o es la que más lo identifica. Y no hay más nada que decir. Ahí vamos, que lo diga Jay, el parcero colombiano. Bien, hasta aquí este podcast, en la cómica. Donde quiera que esté Paul Walker, ahí vamos algún día. Con esta canción pangola. Esa no, esta es la propia, o estas son las propias. Llévatelo y full volumen. Pero nos amamos, ay, pa. Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos, y ahí vamos. No me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Yo te juro, ma, esa mujer no la conozco nada. Tú siempre viendo cosas donde no están. Te vienen con el chisme y te molestan. Ya no me porto mal. Y tú me gritas y yo no entiendo el porqué. Solo soy tuyo, no te equivoques. Y lo que tú piensas que estoy jugando, esto